Durante el mes de septiembre, al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio.com.mx de su preferencia. Además, reciba un cupón de Google AdWords con valor de hasta 800 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Good evening. Every American generation has its icons in the world of entertainment. Michael Jackson has been one of the best known stars on this planet for the last several decades. On this night, when we were preparing a remembrance of Farrah Fawcett, suddenly word arrived from Southern California that Jackson had been rushed to the hospital. There were grave reports about his condition. And now this, confirmation tonight that he has died. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Okay, let me just come in there because we're getting reports from the Los Angeles Times, which are saying that Michael Jackson has died. They're quoting city and law enforcement sources. This is on the Reuters news agency. Los Angeles Times citing city and law enforcement sources saying that 50-year-old pop star Michael Jackson has died. Kevin, as we were saying, extremely shocking news this evening. Yeah, as a fan, I'm really sad to hear this news, and millions of people around the world will be in shock tonight. It's just incredibly shocking. I actually can't believe I'm on the phone with you hearing those words, and I'm still in a bit of denial, hoping that that the rumors, the story's not true. But and if it is the case, it's a very sad day because music's lost the greatest selling artist of all time, a true music icon, humanitarian. Yes, a man with controversy and a man who's had, we all know what he's been through in the last 10 years, but yes, a family man, just a fantastic entertainer. It's a truly sad day. And an extremely sad day. And a man who has a huge legacy, which is probably extremely hard to sum up. Yes, when we talk about influence and when we talk about icons, there's, in my opinion, there is nobody greater. And in terms of popular modern music in the last 50 years, Michael Jackson has set the benchmark in everything, in music, in video, in production, in dance, in choreography. And I don't know, actually, if anyone else can ever take his crown. I don't think anyone else has the talent or the ability to take to replace Michael Jackson. Cliche, I know, to say this tonight, but there is only one Michael Jackson, and if we've lost him tonight, it's a very sad day. Sean todos ustedes bienvenidos a la cabina de Frecuencia Cero, la número 5 creo que es, o la 7, ya no me acuerdo porque ya son tantas que de repente nos perdemos, ¿verdad? Pero estamos aquí, más bien estoy aquí porque el día de hoy, queridos escuchas, estoy solita. Roberto Coria pues, tenía por ahí una misión entre especial y secreta y ya saben, ¿no? Las cosas que de repente hace Roberto Coria. Entonces desde aquí le mandamos un gran saludo, yo soy Guadalupe Gutiérrez, esto es Testigos del Crimen y como siempre nuestro queridísimo productor Abel Cobos está en los controles y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y bueno, pues tenemos muchos correos, tenemos muchas sugerencias, les agradecemos a Mariela sus saludos y felicitaciones. Alfredo, que nos pregunta del podcast acerca de Raymond y Marta, que Profundo Carmesí se parece mucho, que si por ahí se inspiraron. Sí, en efecto, sí se inspiraron en la vida de Raymond y Marta para hacer esta película. Miridiana, que nos saluda y felicita, así como Javier. Y Oscar Torres, que nos escribe de Puebla, que también nos felicita y nos sugiere un programa acerca de George Carl Grossman. Ya está aquí anotado. Y bueno, Miss Fermento Rakiskis, que dicen que a ver si ahora sí leemos su correo. Por supuesto que sí, te agradecemos infinitamente tus saludos. Y todas tus sugerencias son muy buenas, tienes toda la razón. Criminal Minds ya se merece un programa, así como lo hicimos de CSI. Nos sugiere acerca de Gigi Amurano, de Dorotea Puente, de Romina Tejerina, que que se ve que es toda una historia bastante truculenta y violenta de una chica violada, que el violador sale libre y ella, al momento en que nace su pequeña, pues dice que vio a la cara de su violador. Y lo que hizo fue meter a la bebita en una caja y apuñalarla, ¿no? Entonces no pudieron salvarla. Y hay toda una discusión, al parecer, entre que mucha gente quiere que salga libre porque dicen que es inocente, que fue por las circunstancias, en fin, muchas cosas. Un caso muy interesante, lo tomaremos muy en cuenta. Niños y adolescentes asesinos, entre otros tantos. Y también nos dice que hizo, junto con unos amigos, una página de mujeres asesinas. Entonces, y está el link aquí en nuestra página para que todos ustedes que les interese visitarla. No tiene nada que ver, por lo que nos dice, con lo de los famosos programas, en primer lugar de Argentina y aquí la versión que está en español de Pedro Torres, pero que bueno, se dieron a la tarea de esta ardua investigación. Muchísimas gracias. Pilar Moreno, que también nos saluda y nos escribe. María Pratt, que nos hace la atentísima aclaración acerca de provincia o ciudad en Argentina, etcétera, todas estas cosas, te lo agradezco infinitamente. Ernesto Reyes, que nos saluda y nos felicita, así como Fernando Barbosa, que es un policía preventivo de aquí de la Ciudad de México, y que dice que para su constante trabajo y preparación y todo, que Testigos del Crimen ha sido un papel como bastante importante para comprender, más allá de simplemente es el que roba, el que delinque, el que secuestra o el que hace cualquier otro tipo de acto criminal, que le ha ayudado para comprender cuál es la naturaleza de todos estos actos, y lo cual pues nos llena de mucho orgullo, la verdad, mucha alegría y gusto de que esto sea algo útil, práctico, y que también nos ayude a reconocer y a aprender cosas nuevas. Bueno, pues muchísimas gracias. Después, en otra ocasión, seguiremos leyendo todos los comentarios, sugerencias, aclaraciones. Y bueno, pues seguimos aquí. Agradecemos los mails y comentarios y, por supuesto, les pedimos que sigan escribiéndonos. Tenemos varias vías de comunicación. Un correo de voz, que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com, y hay un email que es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Recuerden que de repente pareciera que no leemos, que no contestamos, que no atendemos, pero no es así, queridos escuchas, leemos todo, ponemos atención en todo, a todos aquellos que necesiten una contestación personal lo hacemos, y otros tanto los leemos aquí, y gracias por sus sugerencias y comentarios, ya están anotados. Y bueno, digamos que el programa de hoy es un tanto especial y un tanto extraordinario en el manejo, en la medida y todo. Precisamente poniéndonos de acuerdo, Roberto y yo, platicando, comentando acerca de los programas, en fin, y viendo que él el día de hoy no iba a poder asistir por otros tantos asuntos muy extraordinarios, ¿verdad? Decidimos en una cuestión particular, porque también quiero decir que fue sugerencia de varios escuchas, hablar acerca de Michael Jackson. Sí, el rey del pop, el cual acaba de fallecer hace algunos días y que ha consternado completamente al mundo. ¿Por qué digo que hablábamos y discutíamos y por qué es este un programa extraordinario? Uno, no está Roberto, y dos, cuando hablaba dije, bueno, pues sí, Michael Jackson, digo, me encanta, me fascina, crecí con él. He intentado bailar como él, el moonwalk todavía no me sale, los demás de repente como que sí me fascina bailar, pero decía, bueno, sí tiene algo de criminal en el sentido de las acusaciones de pederastia que enfrentó, pero yo decía, este va a ser un programa más bien de un corte psicológico, de un perfil psicológico, de un análisis hacia toda la vida del rey del pop, y yo creo que desde ahí lo vamos a abordar, y esto es como un pequeña apertura en Testigos del Crimen. Sí lo vamos a enfocar a la parte criminal acerca de la pederastia, pero sobre todo el equipo de Frecuencia Cero y de Testigos del Crimen, que nos declaramos fan de Michael Jackson, lo queremos hacer como un pequeño homenaje al rey del pop. So beat it, just beat it. You better run your una de las tantísimas canciones que hizo Michael Joseph Jackson, quien acaba de fallecer a sus 50 años, casi 51, el 25 de junio del 2009. ¿Qué pasó? Aquí hay, fíjense, de toda esta parte forense, y ahí entramos nosotros, de toda la especulación. Se habla que se marcó el 911 por parte de alguien de su casa, una casa que rentaba precisamente en Holmby Hills, y a las 12:21 solicitaron auxilio. 9 minutos después, eso es rapidez en las urgencias, ¿sí? Llegaron, no dijeron quién era, reportaron a un hombre que no podía respirar, que parece ser que tenía un paro cardíaco o algo por el estilo, y que estaba desmayado. Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Okay, sir. What's your address? It's 100 North Carrollwood Drive, Los Angeles, California, 90077. Okay, sir. What's the prompt of exactly what happened? We have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not breathing, sir. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not conscious, sir. Okay. Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay. Okay, let's get him down to the floor. I'm going to help you with CPR right now, okay? We need him. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm going to do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR or anything, sir. Oh, okay. Well, we're on our way there. If your guys are doing CPR and you're instructed by a doctor, he has a higher authority than me. But did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so did the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay, we're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Call us back if you need help. Thank you. Yes, sir. Los paramédicos llegaron, atendieron, se lo llevaron, lo encontraron sin pulso, sin respiración, le aplicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Ronald Reagan de UCLA Medical Center, ubicado en Los Ángeles. Esto fue alrededor de la 1:14 p.m. del 25 de junio. Hicieron, deshicieron, hubo grandes esfuerzos por parte de los médicos, sin embargo, entró en un coma profundo y de este simplemente no despertó. A las 2:26 p.m., Michael Jackson fue declarado muerto. Breaking news now on Fox News Channel. The Los Angeles Times and the Associated Press are now reporting Michael Jackson has died in Los Angeles this afternoon. Fox News cannot confirm this, but Associated Press has just reported a person with knowledge of the situation says Michael Jackson has died. Esto es algo que todos, absolutamente todos o casi todos sabemos porque nos han bombardeado con esta información. Yo recuerdo que regresaba de una comida y cuando prendí mi auto y el radio, escuché esta noticia y que no estaba todavía confirmada. Yo estaba en shock, no puede ser, digo, nos van a decir al rato que está bien, que fue un susto, que fue toda una tragedia, pero que ya está bien, que va a posponer los conciertos. Sin embargo, no fue así. Y hace algunos días fue pues todo el servicio fúnebre. Fue todo un evento, sí, pero fue todo un servicio fúnebre en despedida del rey del pop, ¿no? Un ataúd muy pomposo, de oro, brillante así, de acabado espejo, impresionante. Y rodeado de gente, yo creo que gente que lo quería tanto, gente allegada como vulgo pueblo, como todos nosotros que pudimos tener la oportunidad de disfrutar en algún baile, en alguna fiesta, en alguna reunión, música de él. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, hay un shock mundial, hay un impacto, hay gran consternación. Y aquí es cuando dicen certeramente que empieza a crecer la leyenda. Pero, ¿qué hace? ¿Quién es Michael Jackson? Sí, ya sabemos que es el gran músico. Y yo creo que por aquí vamos a empezar por su parte conocida, por la parte familiar. Él nace el 29 de agosto de 1958 y es el séptimo de una familia de 9 hermanos. Él nace en Gary, Indiana, en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Bueno, alrededor de los 5 años, el papá, Joseph Jackson, tiene como que la visión de que sus hijos, que les interesa la música, y parece ser que eran buenos, parece ser, pues los reúne. Michael, en ese tiempo, que tenía 3 o 4 añitos, todavía no estaba contemplado. Lo hacía en un lado, estaba muy chiquito. De repente sí lo dejaban como que jugar con los bongos y como que sí, aquí entras y participas, pero como que no era así la gran atracción. Estaba muy pequeñito, ¿no? Y cuando ve el papá el gran talento que tiene, así como varias personas alrededor, y cumple 5 años, lo integra al grupo. Y es cuando forman The Jackson 5. Antes así como que buscaban el nombre y era Ripples and Waves, Ripples and Waves plus Michael, ¿no? Porque ya estaba agregado, ¿no? Ya se les había juntado otro. Cuando queda The Jackson 5. We're the Jackson 5. And let's go. Temptations we are not. If 5 is not the number, something you can do. Yeah, just roll the dice and you'll get jacked on 7 minus 2. We're coming back. Don't go away now. We're coming back. Ellos, fíjense, eran menores de edad, sin embargo, en diferentes clubs y lugares de espectáculo ofrecían su actuación. El papá los iba llevando un lado al otro en concursos, festivales para aficionados, en fin, diferentes lugares, ¿no? En 1968 audicionan para la firma de Motown, que estaba buscando nuevo talento, todo este tipo de cuestiones, y bajo la tutela de Bobby Taylor, como que les encanta el grupo y empiezan a grabarlo. En 1969 sale el primer sencillo, I Want You Back, que Michael aquí tenía 11 años, y aquí es cuando tiene sus primeros contactos con Diana Ross. Es la, digamos que la, como entre madrina, patrocinadora, en fin, del grupo, ¿no? Surgen otros tantos de canciones que ustedes ya han de haber escuchado por ahí, ABC, The Love You Save, y I'll Be There, que es famosísima, una de las más importantes que tiene. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, o sea, si alrededor de 1972 Michael inicia como su carrera en solitario, pero sin dejar a los Jackson 5. Y él, el más pequeño, era el que llevaba en realidad el ritmo y la forma del grupo. Sí, era la voz cantante literal y la voz principal. De aquí, a los 14 años en su carrera de solista, hace su álbum Got to Be There, que no pasa mayores, pero aquí sí surge una de las canciones más importantes y que de aquí se empieza a apuntalar como un gran, gran músico. Todas estas cuestiones importantes que él tenía, carisma, la voz, el cantante carismático que vimos años después, aquí empezó en mucho, bueno, desde antes, pero la canción de Ben, precisamente para la película con el mismo nombre, fue muy importante, ¿no? Se habla de una rata, ¿no? Aquellos que lo vieron saben de lo que estoy hablando. Y hace de una canción que podría haber sido de algo horrible, porque la película era de espanto y de las ratas casi que nos vienen a comer, etcétera. Hace de un tema tan horripilante una canción sumamente sentimental y cálida. O sea, uno ve o escucha a Ben y se pone casi a llorar. I don't listen to a word they say. They don't see you as I do. I wish they would try to. I'm sure they'd think again if they had a friend like Ben. Entonces ya tenía una parte interesante, una parte muy afectiva y muy emotiva. ¿Qué sucede después? Bueno, pues siguen bajo la tutela de Berry Gordy en Motown. Sin embargo, aquí no los dejan producir a los Jackson 5 su propia música. Tienen ciertas diferencias y se van a Epic Records, que es una filial de CBS, que actualmente es Sony BMG. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues están los discos de Jackson en el 76, Going Places en el 77 y Destiny en el 78. Siguen muy bien, se ve todo el talento de estos chicos. Sin embargo, bueno, pues obviamente el que destaca, el que participa, el que es el principal es Michael Jackson. Hacia 1978, fíjense que se da algo muy interesante. La película del Mago de Oz con Diana Rose, precisamente, y él incursionando en la actuación, que por cierto, es pésima la película. Malísima, digo, no sé si nuestros queridos amigos de CinemaNet nos pudieran hacer su opinión así, profunda, ¿verdad? Aquí Abel dice, sí, es malísima. Claro que es malísima. Quizá a alguno les guste, sí, pero como filmografía es mala. Pero aquí es lo que me llama la atención es, bueno, uno, se atrevió, y dos, el personaje que hizo fue el espantapájaros. Y curiosamente, bueno, es una versión completamente, digamos que afroamericana, porque son puros actores negros de color, afroamericanos, como gusten y manden decirles aquello que no hiera susceptibilidades. Pero él hace el del espantapájaros. Y si recordamos a la versión original del Mago de Oz, el espantapájaros es el tímido, es el huidizo, es el que no se atreve a nada. Y esto lo retomo porque en su vida privada, adulta e infantil, era un niño muy tímido y fue un adulto muy tímido, demasiado reservado y demasiado temeroso en su vida personal, no así en la profesional, pero en la personal no podía. Y él, recuerden que una de las cosas a las que iba a ver al Mago de Oz era para tener un cerebro, porque él quería saber, pensar, conocer muchas cosas. Parece ser que Michael Jackson lo logró, pero bueno, todas estas cosas. ¿Qué sucede después? Bueno, ¿qué sale de aquí más bien? Sale algo muy interesante. Conoce a Quincy Jones, el famosísimo productor que lo ayudó y lo impulsó en su carrera. De tal forma que en 1979, precisamente con ayuda de Quincy Jones, publican el álbum Off the Wall, que empiezan a sacar las primeras canciones ya de un Michael Jackson más grande, más adulto. Ya tiene 21 años, más propio de su edad y ya en solitario. Hacia 1982, Michael Jackson publica y saca el álbum. Yo creo que es de los mejores que hay, definitivamente por calidad musical, artística, producción, letras. Bueno, hasta la portada y el estampita estaban geniales. O sea, qué Thriller. A partir de aquí se da un boom de Michael Jackson. Las canciones son extraordinarias. Thriller, que hace el video más famoso por todos los escuchas y televidentes, etcétera, de 13 minutos y en versión larga es de 18 a 20 minutos. Extraordinaria, bailes fantásticos. O sea, hace toda una innovación. De aquí sale Billie Jean, Beat It, etcétera, etcétera. Todo el furor de Thriller lo coloca obviamente en la cúspide, lo coloca en una situación completamente diferente, nueva, distinta a todas las que ha vivido. Lo pone en una perspectiva completamente diferente. En 1983, al año siguiente que aparece Thriller, en un programa especial de televisión de Motown 25, ayer, hoy, por siempre, precisamente en homenaje a la disquera que los grabó por muchos años, a los Jackson 5, presenta así como por sorpresa su famoso paso en la coreografía que estaba, el de Moonwalk. Y a partir de aquí, bueno, si ya estaba consolidado, ya todo mundo queríamos hacerlo, imitarlo, intentarlo, hacer todo. Empieza a surgir toda esta parte del ídolo. 1985, con Lionel Richie, lanza la canción We Are the World para ayudar a niños de África. Se codea con grande gente, obviamente Elizabeth Taylor, que siempre fue una de sus más grandes amigas, Diana Rose, entre otros, y uno de esos es Paul McCartney, con quien se distanció y se peleó muy feo porque le ganó precisamente los derechos de las canciones de los Beatles. Entonces Paul está enojado y dice, a ver, ¿cómo voy a pagar por Yesterday? Una canción que yo hice y se la voy a pagar a Michael Jackson. ¡No es posible! Entonces Paul estaba prendido de la lámpara. Just a waste of time, because she's mine. Surge después, pues con tanto revuelo, pues tendría que sacar algo igual o mejor que Thriller. Y hacia 1987 saca Bad, que sale unas canciones extraordinarias. Tiene la canción mi favorita de Michael Jackson, que es Smooth Criminal. Y hay una canción muy interesante que es Leave Me Alone, que el video también es bastante bueno, y en donde él hace como todo un reclamo de ya déjenme en paz, déjenme estar rodeando, y palabras más, palabras menos, como perreando de ver qué hago, qué no hago, todo este tipo de circunstancias. Gran éxito, el video dirigido por Martin Scorsese es un exitazo, sigue dando mucho de qué hablar, sigue avanzando. Y hacia 1990, que ya es así como otra época diferente y hay nuevas cosas, en el 91 aparece Dangerous con su famosísima canción Black or White, y que también está en avance con toda esta escena de las caras que se van transformando y cambiando, pues también innova, ¿no? Así como que, es más, le dijeron, oye, ¿no quieres así hacerlo como que más baratito? No, así está bien, ¿no? Pues total, va avanzando. Y hacia 1995 aparece History, Past, Present and Future, Book One. Que aquí, bueno, ya se van formando nuevas cosas. Hay canciones muy buenas, hay otras que no les gustan a la gente. La promoción es espectacular. Hay una polémica alrededor de la campaña publicitaria que van con una estatua, bueno, son varias, de Michael Jackson de 13 a 15 metros de altura y que recorren varias de las principales capitales y ríos del mundo, ¿no? O sea, y los ponen ahí como una estatua. Creo que aquí ya es una época interesante, musicalmente hablando, acerca de Michael Jackson. Sin embargo, la calidad no baja. El video grabado y el sencillo del disco Scream, grabado con su hermana Janet, que costó 7 millones de dólares, es una versión impactante, pero muy buena. O sea, el cuate tenía talento. De ahí nos vamos en 1997 a Blood on the Dance Floor. Y aquí pues, como que pasa, no pasa, pasó un poco desapercibido, como que no hace mucho ruido, y hacia 2001 sale Invisible, y por aniversario del 30 aniversario como solista, en donde hace también un concierto en el Madison Square Garden. Y aquí, a pesar de lo que les dijeron, etcétera, es que no pasa nada, has vendido poco, tiene desavenencias con Sony, rompe con Sony. Sin embargo, el disco se vendió, y se vendió bastante bien hasta el momento. Se han vendido 9 millones de esta producción. Entonces, así como que para andarla ninguneando, pues como que no. Sigue trabajando, sigue haciendo cosas. Yo lo que no sabía es que, digo, vi la película en Men in Black 2. En el 2002 tiene una breve aparición, que la verdad es que yo no lo ubico, pero apareció. How'd it go? Zed, the door locks are gone and the treaty is signed. Good work. Zed, what about that position you promised me in Men in Black? Still working on the Alien Affirmative Action Program. I'll keep you posted. Wait a minute. That's not what you promised me. You're breaking up. Zed? Can't hear you. Hello? I'll call you back. I can be Agent M. Zed, you... Bueno, digamos que hasta ahí, en este sentido de discos de producción, digo, aparecieron el de aniversario de Thriller como mejor disco, mejor video a los 25 años, en el 2008 precisamente, para aniversario de su cumpleaños 50, el 29 de agosto del 2008, se publicó el álbum de King of Pop, con lo mejor, en fin, todo este tipo de cosas. Esto ya lo saben. Espero también no haberlos aburrido y cansado de decir, bueno, ¿y esto qué de testigos del crimen? Bueno, ahora sí que la vida, las acusaciones en 1993 y en 2003 de pederastia, sus múltiples cirugías y qué pasa realmente con Michael Jackson, pues lo veremos después de esta pausa. Oh, historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Decirles que ya aquí en cabina estamos bailando Abel y yo y tratando de sacar los pasos y toda esta euforia musical que traemos gracias a Michael Jackson, de verdad es parte de la cultura y hablo en el amplio sentido, ¿no? Bueno, ¿quién es Michael Jackson? Ya dijimos que nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958, él es el séptimo de 9 hermanos y su papá Joseph Jackson trabajaba en ese tiempo. Estamos hablando hacia los años 60, como operario de una grúa en una fábrica de fundición de metal. Y esto, bueno, apenas, digo, pensando en 9 hijos, más el señor y la señora, pues son 11 de familia, pues apenas le servía para mantener a la familia. Como dictaba también la tradición, la señora Catherine, pues no trabajaba, ¿no? Era parte de la costumbre y pues con 9 hijos, pues sí, había que estar en casa, ¿no? Entre dándoles de comer a uno y lavando pañales y recogiendo cosas, pues sí, pobre mujer. Entonces, pues él trabajaba de esto. Él le gustaba mucho, bastante la música, era un músico aficionado y tenía una guitarra eléctrica que tenía archirrecontraprohibido a sus hijos tocar. O sea, no le podían poner un dedo encima porque entre los castigos y los límites decían pues que pobre de él el que lo usara. Los hermanos mayores empezaron a desobedecer, Jackie, Jermaine y Tito, y le empezaron a utilizar cuando no estaba. Así como que la mamá se hacía de como buena mamá de la vista gorda y dejaba a sus hijos jugar con la guitarra eléctrica y les gustó. Se empezaron a aficionar a ella, a la música, al sonido, empezaron a aprender. Y además la mamá, Catherine, prefería que estuvieran ahí en casa a que pudieran salir alrededor, a las calles, a divertirse, lo que sea, porque era una ciudad bastante problemática. Entonces, de tenerlos allá afuera de vagos, a tener aquí a que usen la guitarra de su padre escondidas y que hagan aquí, que jueguen a hacer música, pues los prefiero aquí. Pues curiosamente en una de esas el papá se dio cuenta de la gran habilidad que tenían y fue cuando los empezó a llevar a audiciones. Michael todavía no pintaba. ¿Pero qué sucede con todo esto? Pues digo, si ya estamos pensando en la vida de Michael Jackson y que a partir de los 5 años se integra a un grupo musical y que viaja por todo el país, pues obviamente a los 5 años apenas iba a ir al kinder, a lo que aquí conocemos como el kinder, después a la primaria, en fin. Es decir, parece ser que él no tuvo una educación adecuada, normal, digo, que aprendió a leer y escribir definitivamente, ¿verdad? Pero en una forma con tutores, llevado de repente a escuelas cuando no había giras o cuando no había presentaciones, todo este tipo de cuestiones. Esto, una de las cosas que declara Michael Jackson es que hizo difícil la convivencia con gente de su edad. Convivía con los hermanos mayores y con amigos de los hermanos mayores, pero la verdad es con gente de su edad, ¿no? Eso de decir, así como decimos aquí de ¿y qué jugabas de chiquito? Ah, pues yo jugaba a las escondidillas, bote pateado, no sé, alguna cosa por el estilo, pues no, obviamente no, aquí no entraba ese tipo de cuestiones. Se quedaba en casa, convivía con sus hermanos y poco a poco pues con la gente del medio artístico, ¿no? Bueno, ya estamos viendo que es una niñez solitaria, sin amigos, de mucho trabajo. Y aquí dentro del trabajo, una de las cosas que bueno, en uno de los documentales que muchos de ustedes habrán visto que le hicieron a Inglaterra, pues hablaba, y esto no era nuevo, lo dijo desde hace mucho, es que su papá era un hombre perfeccionista y exigente. Quizá es la misma perfección y exigencia que Michael Jackson aprendió y se identificó con esta parte de su padre para hacerlo de grande, cosa que para él le sirvió muy bien porque lo hacía muy bien y perfecto, el baile, la canción, la musicalización, lo que fuera. Pero ¿qué hacía el papá? Golpearlos. El papá ejercía sobre ellos un control a veces innecesario. Dice que estaba con el cinturón en mano, el cinto en mano, y que si no le salía bien el paso, la canción, lo que fuera, los golpeaba, fuera quien fuera, el más grande o el más chiquito, y con lo que tuviera a la mano. A veces, si no era el cinturón, eran los cables, imagínense los cables de los micrófonos y todo esto. Y además lo hostigaba constantemente, decía que era un tonto, que era un torpe, que estaba feo, que tenía que hacer las cosas mejor. Ahí refiere también de que la nariz, le decía, tienes una nariz muy ancha, muy fea. Y si ustedes se fijan, fue una de las principales cuestiones. Ahora bien, ¿qué simboliza la nariz? La nariz está relacionada con la sexualidad. Simbólicamente hablando, aquellos que son mis alumnos y recuerden las clases acerca del Macover, bueno, sabrán que la nariz, precisamente, está relacionada en la parte fálica, tanto por la forma que sobresale de la cara, del rostro, como es aquella también en donde puede haber secreciones de sangre y de mucosa, igual que en la vagina. Entonces, por eso es una parte considerada sexuado. Recordemos a esta Cleopatra. Dicen que su nariz era hermosísima, ¿no? Y que ella era una mujer bellísima. Entonces, pues, por ahí va, ¿no? En contraste, fíjense que con este padre tan persecutor, tan explotador, tan maltratador, etcétera, dice, no, pues yo también le di buena vida a mis hijos. Pues sí, pero más bien ellos se lo ofrecieron, ¿no? Porque lo sacaron de pobre, literal. Pero bueno, la otra parte era su mamá Catherine, quien era bastante acogida a la religión y les enseñaba a sus hijos, pero nada más que ellos como que no hicieron mucho caso, pero Michael sí, que pues que todo era pecado, que todo era malo, que la sexualidad, que las cosas. Entonces hay una parte brutal de maltrato físico, psicológico, emocional por parte del padre, y por el otro la mamá intentaba contenerlo, apoyarlo, pero también diciéndole que pues, que o más bien se portaba bien o se viera al infierno, imagínense nada más eso, que es algo muy doloroso y terrible. Y por otra parte, los hermanos adolescentes, pues, teniendo relaciones sexuales en la misma habitación y todo, pues a veces estaba despierto, a veces no, oía los ruidos, decía no te voltees, y con toda esta sobreestimulación, esta niñez no vivida, este maltrato por parte del padre, y si una madre dulce, pero a la vez una madre amenazante, en el sentido de si pecas te vas al infierno, pues imagínense nada más cuántas cosas. Bueno, podemos ver que se lleva bien con sus hermanos, quiere mucho a sus hermanas, Janet sobre todo. Bueno, va avanzando, cuando crece vemos sí a una persona alta, y un 80, medía un 80, muy hábil. Pero de repente dicen, es que es muy excéntrico y eso es por el dinero. No, yo creo que era por una parte infantil. Yo, no sé los demás, ¿no? ¿Qué más de su vida personal? No se le conoce muchas novias, ni novios, ni nada por el estilo. Y trata de romper precisamente con esta idea de homosexualidad o de duda acerca de su sexualidad. Que yo más bien vivo a Michael Jackson como medio asexuado, como que no supo hacia dónde ir, hacia dónde definirse. Y se casa con Liza Marie Presley. Dura 2 años el matrimonio. Y aquí es una de las cosas interesantes que le comentaba hace rato a nuestro querido productor Abel, que bueno, una de las cosas que se rumoran acerca de Elvis Presley es que era un tipo bastante racista. Entonces, que su hija, su única hija, se haya casado con un hombre afroamericano de color negro, etcétera, bueno, yo creo que no le cayó nada bien, pero pues, duró 2 años, se firmó un acuerdo, se divorciaron y punto tan tan. Esto fue después de la primera acusación en 1993 de haber abusado más bien de un chico. Después, el siguiente matrimonio es con Deborah Rowe, con quien se supone procrea dos hijos, Prince primero y Paris, una pequeñita, que ya los vimos en los funerales y son dos niños muy guapos, muy atractivos. Y aquí ya empieza todo el disturbio. Él decía que era su esperma, que sí, había embarazado a Deborah. Ahora se ha dicho que no, que hubo un donante de esperma, que inclusive que quizá Deborah Rowe tampoco usó sus óvulos, sino que fue como la madre sustituta. Ya está alegando obviamente la patria potestad, a la cual renunció hace muchos años, que le dieron muy buen dinero, es todo un evento. Y bueno, el tercer hijo es Blanket Prince, bueno, es Prince II, pero le dicen Blanket, que es manta. Y él decía que porque era una manta de amor, ¿no? Una manta de afecto, se vale, ¿no? 1993 lo acusan de haber cometido una de las peores cosas, ¿no? Que era el haber violado y abusado sexualmente de uno de los niños que asistía a su mansión, Jordan Chandler. Y para no ir a juicio, les paga. Unos dicen 23 millones, otros 20, otros 22. Las fuentes más comunes dicen 23 millones, ¿no? Lo curioso es que Jordan Chandler, hace algunos días después de la muerte de Jackson, declara que nunca abusó de él, que fue la imposición y la obligación que le puso, que lo obligó el papá para sacar el dinero, ¿no? Para sacarle dinero a Michael Jackson, que inclusive hay una cinta de por parte, o sea, que se fue grabando y todo, en donde se escucha la voz de Evan Chandler, el padre de Jordan, en donde dice: si seguimos con esto, ganamos a lo grande. No hay manera de perder. Conseguiré todo lo que he querido y acabaré con él para siempre. Digo, se puede ver el enojo, la envidia, los celos, la rivalidad y todo lo que quiera, ¿no? Y él dice, este Jordan, a sus 26 años actuales, que se arrepiente de haber mentido y que el día de hoy, bueno, pues lamenta no poderle decir a Michael Jackson que lo perdone. Dices, oye, pues eso lo deberías de haber hecho mínimo hace 2 años, 1 año, 5 años, ¿no? Si ya lo sabías, ¿para qué esperarte a que se muriera? Pero bueno, eso es lo que pasó con el primer caso. El segundo caso de Garvin Arvizo, que lo culparon en 2003, precisamente por pederastia, duró 2 años el juicio, de 2003 a 2005. Fue un, bueno, imagínense, 2 años, fue un juicio largo, desgastante, más de 100 testigos. Bueno, hasta Macaulay Culkin declaró, se hicieron 20,000 preguntas, test, averiguaciones, etcétera, etcétera. Y a fin de cuentas lo declaran inocente. ¿Qué pasa con todo este tipo de cuestiones? Y aquí sí entramos ya a la parte de pedofilia o pederastia. Digo, quizás una justificación, pero quiero decir que no lo digo porque hoy esté grabando esto, porque ya se murió, sino desde el 93 y sobre todo el 2003, ya con más bases, fundamentos, etcétera. Una de las cosas que yo siempre menciono es que Michael Jackson no se veía como el perfil del pederasta. ¿Por qué? Porque más bien era un hombre frágil, y no por lo frágil, sino por el tipo de vida que tuvo y entonces el tipo de estructura que armó. Es una estructura pregenital, es decir, pues de pensar en sexo, en sexualidad, digo, lo podemos ver en sí mismo, pues no hay, ¿no? Bastante asexuado o andrógino o una mezcla de ambos, hombre-mujer, blanco-negro, todo este tipo de cuestiones. Esto lo llevó toda esta infancia, todas estas confusiones, un padre abusivo, golpeador, una madre demasiado castrante con la religión. Lo terminaron castrando y lo terminaron fragmentando la cabeza, su estructura, ¿no? Yo tiendo más a pensar que Jackson era paidofílico en el sentido de querer a los niños, de querer estar con ellos por querer ser como ellos. Es más, muchos de sus admiradores, seguidores lo dicen. Es que le arruinaron la niñez y por eso quiere regresar a ella. Y estoy completamente de acuerdo. Cuando dice es que es de lo más hermoso arroparlos en su cama en la noche, y sí que tiene de malo acostarse con ellos. Curiosamente, uno lo oye desde acá y es la connotación sexual. Desde allá es, estamos haciendo una pijamada y somos niños traviesos, porque Michael Jackson se quedó chiquito, se quedó como un niño. Entonces, a los 15 años, 10 años, 9 años, 12 años, que tenía que haber vivido muchas cosas como las pijamadas, las reuniones, las salidas con los amigos, no lo vivió. Y era una forma, ahora que tenía el control, el poder, el dinero, etcétera, de poderlo hacer. Por eso también Neverland es tan importante. ¿sí? ¿Por qué Peter Pan? Todo el mundo le pregunta. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan, que es aquel adulto que nunca quiere crecer, que no se quiere hacer responsable. Él se hacía responsable y era muy consciente de muchas cosas. Sin embargo, había una parte infantil en él que no podía y no quería crecer, que no quería ir más allá, porque implicaba una renuncia de sí mismo a lo que ya había renunciado. Entonces no podía con esto, es una parte difícil para él. El síndrome de Peter Pan se da en diferentes lados, ¿no? La irresponsabilidad, el no quererse hacer cargo de hijos, el no querer contribuir con las personas, en fin, con muchas cosas. Cosa que Michael Jackson no tenía. Sí había una parte infantil resguardada. Y Brooke Shields, curiosamente, en su funeral lo dijo: éramos dos niños que nos juntábamos y hacíamos travesuras. Michael was one of a kind. I was 13 when we met, and from that day on, our friendship grew. We had a bond. And maybe it was because we both understood what it was like to be in the spotlight from a very, very young age. I used to tease him, and I'd say, you know, I started when I was 11 months old. You're a slacker. You were what, five? Both of us needed to be adults very early. But when we were together, we were two little kids having fun. We never collaborated together. We never performed together or danced on the same stage. We never filmed a video or recorded a song. But what we did do was laugh. Michael loved to laugh. He was caring and funny, honest, pure, non-jaded, and he was a lover of life. He cared so deeply for his family and his friends and his fans. Do you remember when we fell in love? Young and innocent. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember? Y fue algo conmovedor. Dice: yo empecé a los 11 meses. Dice: tú empezaste tarde, a los 5 años. Imagínense qué impactante y qué doloroso pensar que no podía salir a la calle a jugar o a ir a un parque a montar bicicletas. Por N razones, porque tenías que trabajar o porque la gente no te iba a dejar. Eso hace que se vaya ensimismando, que se vaya encerrando, que se vaya hacia sí mismo. Esto obviamente lleva a muchas cosas. Hay una parte de una función yoica importante, que es el sentido de sí mismo, que difícilmente la lograba tener, en el sentido del sí mismo es: yo me veo al espejo, me veo en una foto y sé que ese soy yo. Y punto. ¿No? Pero él se veía y no le gustaba lo que le regresaba al espejo, por todas las voces que había oído antes y que se le quedaron grabadas. Entonces, esta parte de inconformismo con su aspecto físico, que luego dijeron, bueno, es que tengo vitiligo y por eso este tipo de cuestiones, ¿no? Quizá, pero es esto que veo no me gusta y entonces tengo que mejorarlo, renovarlo, cambiarlo, modificarlo. Hasta dónde no lo sé, porque como tampoco se formó una identidad clara, psicológicamente hablando, tampoco sabía del todo quién era. Sabía que era un ícono, sabía que era grande en lo que hacía, pero en sí mismo, en lo personal, le era muy difícil. Estas son las cosas que él lo llegaron a afectar y a romper. Todas estas cosas del juicio, todas estas cuestiones de no saber quién es, de sentirse roto por dentro o fragmentado, que lo llevaron, pues obviamente, por ahí dicen, a una adicción a los analgésicos, ¿no? De no aguantar el dolor, el Demerol, ¿no? Que dicen que tomaba continuamente, de decir, no quiero sufrir, ya no quiero sufrir más, ¿no? Y tener desde su perspectiva el poder para controlarlo y manejarlo, pues sí, pero no se podía a veces hacer más. ¿Qué pasa con este Michael Jackson? Digamos, ya para ir terminando y cerrando, como les decía, quizás sea un testigo del crimen muy diferente, pero es un homenaje y es una cuestión más psicológica. Es un hombre con una estructura débil, una fuerza yoica débil, que sin embargo hay varias áreas del yo libre de conflicto que lo podemos ver con la música. Está escindido, eran dos personas, había un alter ego que se subía al escenario y la energía y la fuerza y la vitalidad era otra y podía vivir. Y el niño tímido, el escondido, el que jugaba a esconderse con las escondidillas, con los reporteros, a esconder a sus hijos, el tercero, los dos primeros que les ponía máscara, en fin. Entonces, este tipo de cuestiones es simplemente la manifestación de una inestabilidad consigo mismo, de no saber quién es y de aquello que no le permitieron consolidar porque no pudo acomodar la información adecuadamente, no tenía los elementos, era muy pequeño. Y con esto no lo justifico, como no justificamos a ninguno de los asesinos, asaltantes, maleantes que han pasado por aquí, pero es parte de esta historia. El legado es enorme, musical, personal, hizo grandes obras de beneficencia, deja dinero para esto, le importaban los niños. Y yo creo que en una identificación con ellos para que no tuvieran una infancia tan rota como la él la tuvo. O al menos rescatarlos, deseando proyectivamente rescatarse a sí mismo. Y bueno, este ha sido el homenaje de Testigos del Crimen, uno de los más grandes íconos de la música pop. Aquellos que somos ochenteros lo sabemos y lo entendemos. Y bueno, a seguir disfrutando de su legado, de lo que aprendimos de él, tanto en lo musical como en lo personal, y a seguir adelante. El rey ha muerto, vive el rey. Yo soy Guadalupe Gutiérrez. Bueno, hoy no está Roberto Coria, pero le mandamos un gran saludo desde aquí, decirle que lo hemos extrañado mucho. Y esto ha sido Testigos del Crimen. Was often referred to as the king, but the Michael that I knew always reminded me more of the little prince. Michael's sensitivity was even more extraordinary than his talent, and his true truth resided in his heart. As the little prince also said, eyes are blind. You have to look with the heart. What's most important is invisible.